Las 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Gabriel Esmale, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo tranquilo por ahora. Bueno, ¿les puedo hacer un test? ¿Una encuesta? A ver. Usted si tiene que medir el índice de la construcción. ¿Qué prefiere? ¿El índice construya o el INDIEC? El construya. Ah, bueno, bien, listo. Cayó 7,2% en mayo, de acuerdo a lo que dice la página de construya.com, digamos, ¿no? El construya es un índice que es propio de la actividad de la construcción, que toma distintos datos de los distintos mayoristas de corralones, vamos, para que se entienda, ¿no? Sí, sí. Entonces mide, no solamente está midiendo lo que es materiales de la construcción, sino también a través del IERIC está midiendo la cantidad de personal contratado y es un combo. Exacto. 7,2% menos en mayo, pese al repunte del 10% en abril, ¿no? Exacto. Tuvo este índice que arrancó con guarismos negativos en enero, menos 6,3, creció un 14,6 en febrero. Estos dicen son movidas estacionales, ¿no? En marzo, solo un 0,1%, en abril creció un 10% y cayó en mayo 7,2%. Sí, de todas formas... Digo porque estoy leyendo datos del INDEC que hablan de un crecimiento. Infobae, por ejemplo, ahora tiene publicado la actividad de la construcción creció un 7,2% en mayo y habla en datos referentes al INDEC. O le erraron de signo más por menos o están... En otro país, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo diría, Jorge, que más bien consultado todo el sector de la construcción relacionado acá en Olavarría, las perspectivas que están teniendo no son malas ni mucho menos. Ellos están viendo un repunte, ¿eh? Sí, sí, que sí, quede sí, claro, está, ¿no? Bien, está bien, está bien. La mitad del año pasado, hasta el final de año, hasta principio de este año, fue malísima. Bueno, ahí está. Siempre que nosotros hablamos de una evolución medida en porcentaje, tenemos que ver contra quién nos estamos comparando. Claro. Si nos vamos a comparar con un 2014, donde el 2014 en general fue malo, me parece que ese 7,2 para abajo, que todavía no lo he visto, Jorge, no me llegó el informe del índice construya todavía, me parece demasiado profundo para hacer una caída. En un momento donde algunas carteras se están posicionando en inmuebles, como explicamos alguna vez acá. ¿Qué significa eso? Ojo que esto puede ser porque tampoco están saliendo créditos Procrear, ¿eh? Por un lado, sí. Se frenó el tema un poco del Procrear, pero por otro lado, algunos que tenían pesos en el bolsillo, pesos en plazos fijos, lo están volcando a alguna inversión de pozo, sabiendo que con visión de un año y medio, dos, ¿sí? No olvidemos que cuando uno entra en una inversión de pozo, el inmueble recién lo va a tener dentro de 18 meses o 24 meses. Esa inversión dentro de 18 o 24 meses, yo me voy a encontrar con un inmueble a valor dólar. Claro. Con un dólar que va a valer distinto en la República Argentina. Exacto, exacto. Entonces, por eso que las inversiones de pozo en estos últimos tiempos han repuntado, y en especial también acá en Olavarría. Bien, bien. Dicho esto, que lo saqué seguramente de todos los temas que usted tenía pensado hablar, lo dejo con el aire. Mira, Jorge, tenemos tres temitas cortitos de la Argentina, que si querés lo dejamos para el final. Pero vamos con el tema de... que es el tema económico, yo te diría, de estos días y lo va a seguir siendo hasta el domingo, que es el tema de la crisis que está viviendo Grecia. ¿Por qué en la Argentina se habla tanto de la crisis de Grecia? Porque muestra muchísimas similitudes y muchísimas coincidencias con lo vivido en la Argentina hace 13 años atrás. Si bien es cierto que también presenta diferencias, ¿no? Claro. A tanto estamos hablando de esto, que muchos medios internacionales y medios internacionales de renombre, como diarios españoles, diarios estadounidenses, llaman que Grecia es la Argentina de Europa, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, nos ponen así. Si bien hace varios años que Grecia ha comenzado su peregrinaje con respecto a los coletazos de la crisis internacional que hubo, recién ahora ese escenario parece haber decantado en algo que se asemeja a la Argentina en sus comienzos. La crisis argentina, allá, tuvo numerosos procesos, pero fue más corta en el tiempo que la que está viviendo el país europeo. El derrumbe del sistema financiero en diciembre del 2001, al fin de la presidencia de Fernando de la Rúa, un segundo a fines de dicho mes por el default declarado en la breve presidencia de Rodríguez Saá, recordemos, ¿no? Sí, sí. Y un tercero al comenzar la presidencia de Duhalde, se dio la devaluación, se dio la pesificación de los depósitos y se dio el impacto inflacionario. Claro, claro. ¿Sí? Recordemos, ¿sí? Los cinco presidentes en una semana, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos en común y los puntos distintos, si querés? Un primer punto puede ser el tema de la caída de la economía. Desde que se firmó el primer rescate en mayo del año 2010 en Grecia, todos los indicadores económicos se sitúan en terreno negativo y el rebote no se ve a corto plazo. Desde el Banco Central de Grecia explican que el Producto Bruto Interno se ha achicado entre un 25 y un 30% desde que se firmó el primer rescate. Una destrucción económica superior incluso a la que tuvo Estados Unidos durante la Gran Depresión del año 30. Ahora, si nosotros vamos y lo traspolamos a la Argentina en el 2001, el acumulado en el año y medio que tardó la crisis en estallar se llevó 11 puntos del PBI. A ver, ¿se entendió, no? Sí, sí. En pleno 2001-2002, crisis argentina de la más profunda que hubo en su historia, el Producto Bruto Interno se cayó 11 puntos. En Grecia, a pesar del rescate, ¿qué significa el rescate? A pesar del que le prestaron plata, le dieron plata para salir de las deudas, el Producto Bruto Interno se cayó entre un 25 y un 30. Sí. ¿Sí? O sea, es mucho más la caída de la economía de ellos que la de nosotros en su momento. Bien. El segundo punto que tenemos que mirar es el tema del tipo de cambio. Mientras que la Argentina, en aquel momento de la crisis, tenía un tipo de cambio fijo, recordemos, estábamos en convertibilidad. De todas formas, Argentina nunca abandonó su moneda nacional. La moneda nacional seguía siendo el peso. Luego circularon patacón, helicóptero, todo lo que vos quieras, pero la moneda seguía siendo el peso. Grecia, en cambio, se subió al euro, abandonó el dracma, que era la moneda grecia, y en el caso de la Argentina, los depósitos bancarios en dólares fueron pesificados. Y a pesar del surgimiento de las cuasimonedas, la referencia seguía siendo el peso argentino. En el caso de Grecia, como se va a votar, si querés, este día domingo, y después vamos a tratar de explicar un poquito esto, abandonar el euro requeriría un retorno al dracma, una situación que algunos comparan con una pesadilla, tanto logística como política. ¿Por qué logística? Porque ¿hace cuánto que no se emite ese tipo de moneda? Y hay que cambiar todos los sistemas otra vez. Claro. Está claro, ¿no? Claro, estamos claro. Cambiando de moneda. Sí, sí, sí. Con lo cual, este también es un tema que es... Muy argentino, digamos eso, ¿no? De andar cambiando moneda. Está bien, exactamente. Argentino de años a mucho más atrás de la crisis del 2001-2002. Sí, sí, sí. Antes de Menem, digamos. Exactamente. Un tercer punto que tenemos que mirar... El último cambio de moneda fue el peso, que fue con Menem. Exacto. ¿No? Exacto. ¿O sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Si la memoria no me falla, sí. Bueno, bien. Al peso que tenemos hoy dando vuelta. Claro, en los 90 fue. Al peso que tenemos hoy dando vuelta. Si la memoria no me falla, fue a principios de los 90. Uh-huh. Un tercer tema que tenemos que mirar en esto que estamos viviendo es el tema de contexto. Uh-huh. En la post-crisis que tuvo la Argentina se vio beneficiada con la apreciación en el precio de las materias primas y las crecientes exportaciones, lo que nosotros siempre decimos. A la salida de la crisis... ya con Néstor como presidente, Néstor tuvo la suerte que, por ejemplo, la soja subiera terriblemente lo que valía en el mundo. Ahora bien, la devaluación primero y la explosión de los precios de los commodities después permitieron esa fuerte recuperación que tuvo la Argentina en un primer momento post-crisis 2001-2002. A la vez, China y otros mercados emergentes comenzaron a demandar productos agrícolas y productos minerales de la Argentina. El clima económico mundial ha cambiado desde aquel 2003, 2004, 2005. Ahora Grecia saldría del euro en un momento en que muchos de sus socios económicos, incluidos los consumidores europeos y los turistas rusos, están en crisis, a pesar de los bajos precios del petróleo y a pesar de los programas de flexibilización cuantitativa que está llevando adelante el Banco Central Europeo, que está liberando gran cantidad de dinero en efectivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que por más que Grecia intente salir, el contexto hoy no lo ayuda como nos ayudó a nosotros en aquel momento. Eso estamos queriendo decir. Ajá. Cuarto punto, una política monetaria. Al igual que Grecia hoy, pre-default Argentina no podía aplicar política monetaria. Recordemos, a principios de los años 90, el gobierno de Carlos Saúl introdujo el tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar para combatir la hiperinflación, le hace convertibilidad. La medida tuvo éxito en el corto plazo, ya que la inflación desapareció, pero le restó capacidad a la Argentina para hacer frente a la crisis económica. Ajustar el gasto público parecía en aquel momento la única opción que había. En este caso, el caso griego es totalmente similar. Al estar atado al euro, depende de las políticas monetarias del Banco Central Europeo, no de Grecia. Por lo cual, las posibilidades de aplicar política monetaria son nulas. De ahí es que en Grecia se está hablando tanto la palabra ajuste del gasto, ajuste del gasto, ajuste del gasto. Porque es el único lugar por donde pueden atacar para que los números de rojo se le transformen en azules. Bien. Un quinto punto de parecidos diferencias es el tema de los préstamos. Tan parecidos, tanto Grecia como la Argentina, recibieron muchísimas presiones por prestamistas para introducir recortes y planes de austeridad con la única finalidad de garantizar el repago de lo que habíamos pedido prestado. En su lugar, otros proponían poner en marcha la economía antes de exigir el repago. En Buenos Aires, en aquel momento, acordate Jorge, se recibían las misiones del FMI que estudiaban las cuentas del país como condición previa para la continuidad de los programas de préstamo. Yo recuerdo ver en televisión que llegaban las misiones del FMI como los grandes salvadores, ¿no? Al aplicar algunas de estas recetas, se aceleró el deterioro de la economía, el mercado de empleo y el pago de impuestos. Esto llevó una fuerte pobreza para los argentinos, pero además sobrevino luego la agitación social masiva y la fragilidad política externa. En Grecia, el Fondo Monetario Internacional y los grandes prestadores de plata le están poniendo las mismas condiciones y están teniendo efectos relativamente similares. Es decir, en este punto estamos prácticamente igual, donde los que le prestaron plata están presionando y le están tratando de manejar la cosa. Un punto 6, deuda pública. La deuda pública de Grecia rozaba el año pasado en el 180% del PBI. O sea, la deuda era casi dos veces lo que el país producía en el año. En el caso de Argentina, y escuchá esto, Jorge, en el año 1998, la deuda era del 38% del PBI. En el año 2001, la deuda era del 54% del PBI. Y en el año 2002, cuando explota la crisis en la Argentina, la deuda era el 73% del PBI. No sé si eso es claro, ¿no? Sí. En plena explosión de crisis, la deuda en la Argentina era del 73%. En Grecia, el año pasado, era el 180%. Para que tomemos idea de la magnitud que está teniendo esto, ¿no? Sí. Punto 7. Lo que nos preguntamos es, ¿podrá Grecia establecer con posterioridad un programa de gobierno que promueva la industria nacional como hizo Argentina? La realidad es que nosotros creemos que parece muy poco probable. El proteccionismo aplicado por el gobierno argentino después de la crisis con el fin de reconstruir la industria y apuntar al mercado de empleo no parece al alcance de las manos griegas. Argentina defaultó su deuda, Argentina devaluó su moneda, introdujo altos aranceles de importación para proteger las industrias nacionales, se crearon las retenciones a las exportaciones agrícolas para aprovechar esa creciente demanda de materias primas que había en el mundo, y eso trajo que hubo un fuerte ingreso de divisas que permitió financiar programas sociales para los sectores más carenciados. En el caso de Grecia, la estructura económica depende en gran medida de los servicios que provee a países que deberán a su vez refinanciar la deuda. Es decir, Grecia depende muchísimo, por ejemplo, de Alemania, que es uno de los principales prestadores de plata a Grecia. Con lo cual te manejo la cosa. No sé si soy claro, ¿no? Sí. Y ahí vamos a hablar un poco de los vecinos, que es otra de las diferencias, que mientras Grecia está metido en la Unión Europea y en la zona euro, la Argentina evitó el contagio con los países de la región. En cambio, un default de Grecia tiene lugar mientras se mira de costadito lo que está pasando en Italia y en España. Bien. E inclusive diría Francia. Bien. Con lo cual, esta crisis que la estamos redondeando alrededor de un país, puede llevarse, no te digo globalizarse en el mundo, pero sí irse a toda Europa. De ahí las preocupaciones que hay en Europa. En Argentina, los bancos habían vendido sus bonos a inversores en todo el mundo. En cambio, en Grecia, los propios bancos son propietarios de los bancos, de los bonos griegos. Con lo cual, un default del país tiene un impacto superior ¿sobre quién? Sobre la banca mundial y no sobre otros tenedores. Bien. Ahora bien, y para cerrar, ¿qué consecuencias puede haber sobre la Argentina? La consecuencia sobre la Argentina, hoy, como está dada el cuadro de situación, y recordemos que el domingo en Grecia se va a votar para ver si se salen del euro o se quedan en el euro. ¿Está claro, no? Sí. Para que se tome importancia lo que estamos hablando. Si se quedan en la Comunidad Económica Europea o se van. Las consecuencias en la Argentina de esta crisis, que es de una magnitud enorme, son marginales. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay mucha relación comercial y no hay mucha relación de inversiones. Sí habrá efectos indirectos, como puede haber más volatilidad en los mercados financieros, puede haber menor apetito por activos con riesgo como los argentinos. ¿Qué significa esto? Si un país como Grecia entra en crisis, otros países que tengan economías similares como la Argentina van a dejar de ser mirados para venir a poner una empresa. ¿Sí? O sea, la caída de uno hace que se caigan otros que sean similares. Sobre la situación general del país europeo, las restricciones suenan muy parecidas a las que aplicó la Argentina en su momento y las consecuencias serían totalmente similares. Repito, aquí no va a pegar mucho, aunque puede ser que suframos el rebote de otros lugares a través de los mercados financieros. Grecia debe lograr reducir su deuda en un 60% del PBI, que es lo que está aceptado por la Unión Europea, y solo lo van a conseguir con apoyo financiero de las distintas instituciones, que es lo que están tratando de lograr en estos días. Bien, bueno, esperemos. Estábamos medio desacostumbrados a esto, ¿no? Que nos golpeen la crisis de afuera. No, por eso, para llevar un poco de tranquilidad, Jorge, ¿eh? Sí, o sí. Sea, esta crisis de Grecia, impacto directo no, yo tenía más bien impacto indirecto y solamente un chubasco, por decirlo de alguna forma. Bien. Así como está planteado. Está bien. Está claro, ¿no? Sí. Ahora, si la crisis de Grecia me arrastra a Italia, me arrastra a España y le pega duro a Francia, cambiamos lo que estamos diciendo, ¿eh? Claro, bien. ¿Mm? Bueno. ¿Cómo venimos tiempo? Como para algo cortito y redondear, si le parece. Tengo un montón de temas cortitos. A ver. Dos temas cortitos, un tema bueno, que después de poco más de 14 años de tener cerrado el mercado de los Estados Unidos para la carne argentina, para la carne bovina, la carne de vaca argentina, se va a poder enviar nuevamente este producto a ese destino. ¿Sabés quién anunció esto? ¿Quién? Esto lo anunció el Servicio de Inspección de Salud Animal y Plantas, APIS que se llama, que depende del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ajá. Que dio a conocer esta noticia el día lunes en su página de internet. En estos días, la decisión de los Estados Unidos, un mercado donde se consumen aproximadamente 8 millones de toneladas de carne, debería publicarse en el boletín oficial de aquel país, y de hecho yo diría que hasta este momento el gobierno argentino, no realizó ninguna comunicación oficial a la espera de lo que sea la comunicación formal por parte del gobierno de Estados Unidos. Claro. Lo único que hubo en la Argentina son declaraciones del presidente de la sociedad rural, para que no hagamos una idea, ¿no? Sí. Pero el gobierno no dijo nada todavía. Recordemos que la Argentina perdió este mercado norteamericano en marzo del 2001. Y capaz que el gobierno está esperando a ver, está pensando a ver cómo hace un desastre con esto, ¿no? Espero que no. Ayer en marzo del 2001, la Argentina pierde este mercado por un brote de aftosa que tuvimos. Sí. Un brote de aftosa que fue muy mal visto porque el brote estaba y Argentina lo ocultó durante meses. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí que nosotros nos dejaron de comprar. Estados Unidos era el mercado que quedaba, yo diría, por recuperar desde el ocultamiento que tuvimos de aquella enfermedad. La Argentina ya estaba preparada para volver al menos hace 2 años, pero las malas relaciones políticas entre ambos países primero y luego un lobby de los ganaderos norteamericanos, y te incluyo los fondos buitres, frenaron ese proceso. Bien. Si todo anda bien, Jorge, en los próximos 60 días habría un intercambio de documentación seguramente, donde se pondrán de acuerdo en la cantidad de toneladas, en el tipo de carne, Luego seguramente vas a ver noticias que vendría una visita a los frigoríficos argentinos por parte de los técnicos norteamericanos, y luego recién se va a empezar a mandarle carne a los Estados Unidos, que sería entrada de dólares frescos. Mi sensación térmica, Jorge, es que esto recién lo vamos a ver el año que viene, principio del año que viene. Bueno. Tema cortito. Los plazos fijos crecieron un 3,5 solo en los primeros 12 días, perdón, en los primeros 19 días del mes de junio. Crecieron en cantidad. En cantidad. Ajá, está bien. Si lo medimos año contra año, ¿sí? Es decir, ¿qué estoy queriendo decir esto? Entre el día primero y el día 19 de junio, la cantidad de plazos fijos en Argentina creció un 3,5. Si lo medimos contra el año pasado, creció un 41%. Estos son datos oficiales del Banco Central. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Acordate lo que nosotros veníamos diciendo, de que va a haber una liquidez en el mercado que en el mes de julio, agosto, se va a volcar al mercado. ¿Por qué? Porque la idea va a ser tratar de no llegar a las pasos con pesos en el bolsillo. ¿Sí? Con lo cual, esto me lleva a pensar precisamente, ojo, y una vez más, y estamos cansados de decirlo, ojo, señor comerciante. Bien. ¿Sí? No se compren este veranito que estamos teniendo, que podemos llegar a tener de consumo de estos días. Bueno, me alegro que haya terminado con esta noticia, lo veía demasiado positivo, ¿vale? Ah, viste, pero tenemos... tenemos de todo. Sí, muy positivo. ¿Qué pasó con este chico? Bueno, bien. Está bien. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho. Te mando un abrazo grande. Nos vemos el próximo viernes.